Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, mira, ha sido un día muy largo. Estuvimos ayer todo el día en las sierras arriba, tratando de evitar que el fuego llegara a los cocos. Y bueno, logramos por un lado evitar que se descuelgue por la sierra en el lado norte, digamos, de las sierras, pero se terminó descolgando por el lado sur, en donde tenemos la antena, el complejo Aerosilla. Hay gente trabajando, está bastante apaciguado, pero bueno, todavía las condiciones de viento son muy tranquilas. En una mañana con poco viento, eso ayuda, pero en cuanto salga el sol y tengamos temperatura y en un momento el cambio del sur, puede ser que se nos complique. Rogamos que llegue el agua.